sabías que yo no haría caso alguno de la precaución.

Es una canción muy especial para alguien también muy especial. Pasadas por allí, no sé qué, qué herido dentro de mí. Me fui detrás de ti. La luna en tu melena me ayuda a seguir tus pasos por la acera. De lo alto la esquina del bazar, no sé cómo te perdí. En plena confusión escuché como una voz, marcando la señal, iba diciendo tú y yo, tú y yo, tú y yo, como un radar de el mar, el mar al puerto.

comprender que el que siente no presiente y de tanto que sentíamos en ti que te perdía. Yo sentía que sentía. Y con su pedazo

Seguro que os habéis fijado alguna vez cuando el mar choca contra las rocas y luego se va y se queda así como la roca con una cascada de agua cayendo. Pues esa es Ana llorando por Miguel. Thank you. tienes que dar. Dos mujeres que se dan la mano, el matrimonio viene después. Cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar. Aunque fuera no disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una amiga que aquello no está bien, la otra amiga que se le va a hacer. Thank you.